Mi nombre es Federico Castillo Torres, soy de la Comisión de Prensa y Propaganda de la comunidad de Tetelpa, originario de ahí, y estamos en defensa del Cerro de la Tortuga. Mi nombre es Marcelino Baena Mena, integrante del Movimiento en Defensa del Cerro de la Tortuga de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos. ¿Cuál es la problemática que ustedes están viviendo actualmente? Bueno, mira, la problemática que tenemos ahí es de que desde hace un año, bueno, desde hace más de un año, ya tiene muchos años que las inmobiliarias quieren construir casas en las espaldas del Cerro de la Tortuga. Desde hace un año la inmobiliaria Casas Geo pretende construir cerca de 7,000 casas en terrenos de la comunidad de Tetelpa. La empresa compró terrenos que nunca fueron aprobados, que se les quitara el ejido de Tetelpa en una asamblea ejidal. Pero ellos compraron a particulares que no tienen escrituras, tienen contratos apócrifos, o sea. Hubo gente de la misma comunidad que empezaron a despojar a la comunidad por medio de papelitos, terrenos, y luego se vendieron a gente que no era de la comunidad, y esta vendió a las empresas inmobiliarias, y estas empresas inmobiliarias pues pretenden construir 7,000 casas, y nosotros desde hace un año estamos ahí defendiendo, entre la comunidad, con gentes, con organizaciones sociales, con organizaciones políticas del Estado y a nivel nacional, y de la misma comunidad, evitamos pues que se construyeran las casas, ¿no? Si no, ahorita ya hubiera cientos o miles de casas construidas. Que queremos decirle a la opinión pública que por defender esos terrenos, que anteriormente nuestros antepasados eran, el cerro fue un centro ceremonial, entonces por defender esto hay hasta la fecha, se sigue un proceso jurídico en contra de cerca de 6 gentes, a las cuales se les acusó de delincuentes desde el mes de noviembre al mes de enero, se les acusó de delincuentes por defender los terrenos del pueblo. Pero bueno, la lucha ahí está, estamos en un proceso jurídico, hemos combinado la lucha político y social con la lucha jurídica, y hasta ahorita no hemos permitido que se construyan las casas, pero la lucha sigue, y sí queremos decir que lamentamos lo que está pasando en el estado de Morelos, porque toda esa parte tan bonita que es de aquí de Jiutepet hasta Tlacholoaya, han ido las inmobiliarias destruyendo los campos de sembradío. Ahora ya no se construye caña, hoy en los canalitos que llevaban aguas cristalinas y transparentes ya no corres agua. Hoy hay casas que ni están habitadas. Hay en Morelos cerca de 100,000 casas que no están habitadas. Lo que quiere decir que se están construyendo casas nomás por construir, y se están destruyendo terrenos de sembradío ya aquí en Jiutepet para abajo. Muchos terrenos donde se sembraba caña, quícama, frijol, arroz, ya no se siembra nada, ya no hay dónde. Y ahora ya van con la parte sur donde se abastece con caña al ingenio, y se generan pues miles de empleos tanto a la parte agrícola como a los obreros, como genera también riqueza para el comercio. Con las casas va a ser momentáneo la generación de empleos, después ya no va a haber empleos. También queremos decir que las casas, las inmobiliarias compran los terrenos muy baratos y que construyen a las casas de muy mala calidad y que las venden a precios muy, muy, muy caros. Entonces, pues creo que es un fraude lo que están haciendo estos señores, y que son los que se enriquecen junto con los políticos que gobiernan, en este caso aquí el estado de Morelos, para no irnos tan lejos a otra parte del país, ¿no? Además de la lucha política y jurídica que llevan, ¿qué otras formas les han ayudado o que ahorita están haciendo para resistir? Bueno, como dijo el compañero Federico, estamos combinando las dos vertientes, una la lucha política que ha sido a través de movilizaciones en diferentes partes del mismo estado, en donde en Cuernavaca, en el Zócalo, en las calles, en Jojutla, en diferentes partes del estado de Morelos. Y por otro lado, la coordinación de esfuerzos de solidaridad con otras comunidades, ¿no? Tanto van al Cerro de la Tortuga como nosotros hemos acudido a sus comunidades. Es un intercambio y un intento por articulación de movimientos, ¿no? De luchas. Por otro lado, pues también sí que quisiera mencionar que es evidente la, la corrupción, la impunidad de un presidente municipal que tenemos hoy en Zacatepec, Morelos, el cual, lejos de cumplir su compromiso o lejos de responder a los intereses del pueblo, en forma dolosa, en forma tramposa, mentirosa, firmó de puño y letra todos los permisos que Casas Geo requería, ¿no? Cuando no los cumplía, no cumplía los requisitos para ello, porque el impacto ambiental que va a provocar en contra de su propio municipio es evidente. Es evidente, primeramente al trastocar el ecosistema que allí tenemos, contra la flora y la fauna, y contra el medio ambiente, el aire, porque de por sí se cuenta en Zacatepec con una factoría que es el ingenio Emiliano Zapata, que ya de hecho produce mucha contaminación ambiental, al grado de que en la población existen muchas enfermedades como el pulmonar. Le dicen la bagazosis, algo así, que sabemos perfectamente que es derivado precisamente del funcionamiento de la empresa, ¿no? Y su poca preocupación que tiene por cuidar precisamente la contaminación que provoca. Y por otro lado, toda la contaminación que arroja hacia el río, hacia los ríos. Entonces tenemos contaminación por agua, por aire. Y luego acabar con este precioso ecosistema, además al no respetar, al no valorar que Tetelpa es un pueblo originario, en donde pues desde antes de la llegada de los españoles, allí se desarrollaban, en el centro, era un centro ceremonial muy importante de la región prehispánica. Entonces todo eso no lo valora el señor presidente. En asamblea del pueblo, de la comunidad, se comprometió a que las casas Geo, si el pueblo no quería, no se iban a construir. Incluso acudió al lugar de donde empezaron a hacer sus trabajos casas Geo y se volvió a comprometer, incluso puso una manta en donde que aquí no se construirían las casas Geo. Entonces, al poco tiempo, pues nos sorprende la situación de que sí firmó todos los permisos, ¿no? Duele ver que a mi pueblo lo estén saqueando nuevamente. Duele ver que la ambición no entienda de miseria y dolor. Duele ver al extranjero llevarse lo que nos pertenece. Duele ver que las montañas mueran y pierdan color. Pero llegó el momento que salga todo el pueblo a defender la tierra por un futuro mejor. Que nos dejan sin recursos naturales y minerales y al campesino sufriendo en la pobreza. ¿Qué número de casas pretenden estos proyectos construir? En su primera etapa, un total de 7,000 casas. En su primera etapa son 900 casas. Es precisamente en donde el predio que hoy hemos nosotros en plantón impedido que inicien la construcción, que en su primera etapa iban a construir 900 casas. Y en total 7,000 ampliándose a los demás predios que pertenecen al Cerro de la Tortuga. Hay una cosa, miren, ellos dicen 7,000, pero no es cierto. O sea, ellos pretenden ampliarse brutalmente. Nosotros calculamos que son como unas de 15 a 25 mil, de 15 a 25 mil. O sea, destruirían no solo las faldas del cerro, destruirían parte del cerro. Y sí queremos también denunciar al gobierno del estado de Morelos, principalmente al señor Marco Adame, un gobernante inepto, totalmente en 6 años fue un gobernante inepto. Ustedes saben las represiones que sufrieron la clase trabajadora aquí en Morelos, el pueblo en general, porque utilizando a SEAMA, a la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, ellos, lejos de ser neutrales, tomaron partido por las casas Geo. Entonces, pues sí queremos denunciar, que lo sepa la opinión nacional, que lo sepa la opinión nacional, de que este señor Marco Adame del grupo del Yunque, del Partido Acción Nacional, pues también ha jugado un papel en contra de las comunidades del estado de Morelos, precisamente por haber permitido la destrucción de una buena parte del estado de Morelos con la construcción de estas malas casas, pues, ¿no? Este negociazo tremendo de estos empresarios y de ellos, pues, que salen millonarios, ¿no?, del poder político que ocupan. ¿Cuál es la importancia de este tipo de eventos para ustedes? Pues es que, en primer lugar, significa para nosotros una alternativa de integración, una alternativa o una posibilidad de coordinación, de articulación de todos los movimientos, todos los problemas que existen en el estado de Morelos, incluso a nivel nacional, ¿no?, porque estamos viendo que vienen diferentes partes. Entonces, no podemos, muchas veces el problema, un conflicto que se vive en la sociedad, en una comunidad, en un pueblo, es muy difícil, de veras muy pesadísimo, enfrentarlos por sí solos. Pero vemos y lo tenemos por experiencia a través del movimiento en defensa del Cerro de la Tortuga, que mucho ha servido a detener las cosas como están hasta ahorita y que hemos avanzado bastante, precisamente por la solidaridad de otras comunidades y organizaciones, ¿no? ¿Algo más que quisieran agregar? Agradecerles que se nos haya hecho esta entrevista para denunciar, pues, uno de los tantos problemas que existen en la nación y que son los negocios de los grandes capitalistas y que atentan, pues, contra la integridad, la soberanía de nuestras comunidades, ¿no? O sea, esto nos recuerda lo que decía el compañero, ¿no?, que seguimos siendo saqueados los pueblos de nuestro país, por la población de nuestro país, pues por los grandes pudientes del capital, ¿no? Y que, bueno, en este caso, pues las comunidades con valentía salen a defender lo que es suyo y aparte a defender, en este caso, como el pueblo de Tetelpa, a defender el entorno ecológico, ¿no?, a defender la vegetación. Y bueno, nosotros estamos muy enamorados, somos de ahí, estamos muy enamorados de ese cerro, porque aparte de que le da oxígeno a la comunidad de Tetelpa, le da al municipio y a toda la región sur del estado de Morelos, ¿no? Entonces, pues por eso estamos ahí luchando por defender este hermoso entorno ecológico. Muchas gracias. Yo sí quiero agregar lo siguiente, o sea, el oxígeno no nada más para el pueblo de Tetelpa y la región sur, sino que pues para toda la gente que pasa por ahí, ¿no? Y por eso yo creo que la gente se ha volcado en solidaridad con el movimiento, porque no es nada más de Tetelpa, es de todo el mundo, de todo el ser, la persona humana, de los seres humanos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Manantiales, huele ver agrietadas las casas de tanta explosión.